¿Tranquilo? Bueno. Vale. Bueno, arranco vuelta. Un poquito de información. Ayer se vence los plazos legales para la conciliación obligatoria y el resto va a ratificar los objetivos que hizo el día de julio, con lo cual, mañana por la tarde, la persona esa ya no va a ingresar más. Ya no hay plazo más por el Ministerio del Trabajo para obligar. Bien. ¿Qué implica eso? Que seguramente desde algún momento de mañana a la tarde, el miércoles y ahí en adelante, tendremos un conflicto igual, similar o con mayor cantidad de manifestantes frente a la empresa. ¿Bien? La empresa no se pasó jamás de la ley, nunca, el despido de una facultad que tiene la empresa, al igual que la obligatoriedad del pago de la indemnización. ¿Bien? En función de esa manifestación que haya, los únicos tres adheridos al sindicato, Ferreira, Andrada y Ramírez, tienen la decisión propia de tomar o no parte del conflicto, si está del lado de afuera o del lado de adentro. ¿Qué implica eso? Que hagan el paro o que vengan a trabajar. Lo único que tienen que hacer es notificar a la empresa que ustedes están de paro, así la empresa toma las medidas necesarias, como por ejemplo el no pago de los días que falten, o las medidas que crean convenientes. Porque el Ministerio de Trabajo puede dictar la huelga ilegal también, ¿no? Y eso implica un despido con causa. Y ser indemnización. No es una amenaza, es porque el sindicato es muy mentiroso, entonces a veces no le explica estas cosas y después la gente se come un juicio de 5 años y lo cobra. ¿Bien? Como dato. ¿Bien? Es casi imposible que el Ministerio de Trabajo declare una huelga ilegal. ¿Bien? Lo que pasa es que no se está cumpliendo con la ley y la empresa sí. ¿Está? Como dato. Ustedes hagan lo que quieran. ¿Bien? La empresa va a hacer todo dentro del marco de la ley. El resto de los chicos. Y una situación un poco más comprometida que yo. ¿Por qué? Porque su sindicato no está de paro, su sindicato apoya el trabajo de la empresa y la continuidad laboral. Entonces la empresa para que todos aquellos que quieran venir, porque seguramente muchos de ustedes están amenazados. A ver, de amenaza arrancó al principio. A mi esposa, ¿tá? La amenazaron de muerte y que iban a matar a ella y los dos chicos, y la empresa siguió adelante. ¿Bien? A mí me dijeron que si hacía falta no iba a arreglar con las balas, y yo seguí yendo al Ministerio de Trabajo. ¿Bien? Pueden creerme o no. ¿Está? Yo he sido siempre sincero con ustedes. Así que, piénsenlo. En función de estas cuatro denuncias penales, el primer mínimo incidente que ocurra para este mañana va a haber un montón de detenidos. ¿Bien? Se pueden comer de 1 a 30 días en cana hasta que después empiecen las imputaciones y a lo mejor son mucho más tiempo, porque que le pase algo a cualquiera de ustedes, a cualquiera del personal de la empresa que la policía tiene en la lista, dentro de la empresa o en la vida privada, los dirigentes sindicales y los despedidos son las primeras personas que se van a tomar detenidas. ¿Bien? O sea, algunos de ustedes dicen, te voy a cortar las piernas, te voy a quedar matando, te voy a quedar parado, se va a trabajar. Ustedes tomen la decisión que quieran. ¿Bien? Lo que tienen que hacer es lo que hizo. Abuelo, que merece todo mi respeto y mi apoyo, él la otra vez en el conflicto fue a la policía y vino a laburar. ¿Bien? Y muchos otros vinimos y entramos porque la policía hizo paso. ¿Está? Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que ir a la policía y decir, yo soy empleado de la empresa, la policía tiene la lista y los va a traer a laburar. Digo él porque me acuerdo de, no sé si alguno más hizo eso, y si alguno más lo hizo, le pido perdón por no hacer notar su hombría hacia el trabajo en esta reunión. ¿Bien? Lo que está de paro es su decisión. Ustedes son artífices de su propio destino. Ustedes saben lo que tienen que hacer. ¿Bien? El resto, yo les comunico que la empresa va a trabajar. Teníamos ya una parada programada para cambiar cuchillo, ya porque tenemos un problema con la proteína. Acá la chica de laboratorio fue así, estamos teniendo quilombo en Chile con varios camiones porque no nos está dando la proteína y nos está dando muy alta la materia grasa. Entonces, o la soja no es la misma de toda la vida, o tenemos otro problema. Que por eso estaremos trabajando con media línea, con una línea, con ninguna línea, pero vamos a venir y vamos a trabajar. ¿Está? Los propios y los externos. Y también tenemos muchísima harina, porque la cordillera está cortada, si bien hoy hicimos lugar, todavía seguimos con ese problema. Pero no es que no vamos a trabajar porque alguien quiere usar la intimidación, la violencia, el terrorismo. No. Muchachos, esta es una sociedad libre. Todos ustedes son libres. Yo soy libre. La empresa es libre. Este gobierno nacional, que en su momento apoyó este tipo de protestas, hoy la está combatiendo. Miren el caso de Lea. Lea, todos los diarios, es Lea, una autopartista. Miren el caso de la Waterford. De 15 tipos, 67 quedaron en la calle y ninguno cobró la indemnización. organización. ¿Bien? Esto no es de quién es más fuerte. Esto es defender el trabajo. ¿Está? En la última reunión que tuvimos el Ministerio de Trabajo nos atendió el director del Ministerio de Trabajo, el ministro Britos, el secretario y el director. El sindicato tiene un problema con el Ministerio de Trabajo, porque no está acatando la resolución del Ministerio. ¿Bien? Y es un problema mucho más grave para el sindicato, no para nosotros. Nosotros no apoyamos la justicia, entonces no se asusten si esta noche, mañana, pasado, hay 20 policías armados, con perros, con la decisión de la Fiscalía de turno de reprimir, tomar detenido, lo que haga falta. ¿Está? Yo no soy el dueño de justicia. Tengo la misma posibilidad que usted, que era policía y presentó una denuncia. ¿Bien? Si yo presento una denuncia, la justicia hará una investigación y en función de eso actuará. Eso es lo que está pasando hoy. ¿Bien? Entonces, el que esté en el sindicato de usted y no quiere ver, yo no voy. Yo me quedo a defender los dos detenidos. Perfecto. Es su decisión. ¿Está? Por otro lado, los molineros saben que vino del gremio de dinero, vino en dirección de Coquina, nunca había venido. El tipo, no porque yo le diga, sino porque está al tanto del quilombo que hay y está muy preocupado por el puesto de trabajo de todos los empleos que ella tiene. ¿Bien? Lo que acordamos con ellos es que una vez que resolviendo esto, después de la conciliación obligatoria, llevará algún día, ¿bien? Vamos a hacer un plan para que antes del fin de año ustedes, los molineros, tengan exactamente la categoría y el sueldo que compartían con los aceiteros, que creo que era lo que él les prometió a ustedes y lo acordó con la empresa. No quiere decir que mañana lo vamos a hacer, quiere decir que una vez salido este quilombo, se va a hacer una adecuación, que en algunos casos, como ya venían de otro gremio, se hizo ahí con un parche dentro del recibo, pero que se va a trasladar a una categoría y un sueldo acorde para que tengan lo mismo que tenían en la clase humana. O 20 días atrás, para los dos chicos que hoy están muriendo. Eso no lo, lo tiene que dar la empresa, pero eso lo logró el controlador y el sindicato molinero, con el cual tenemos la misma relación que teníamos con el aceitero antes de que subiera esta conducción. Vienen, inspeccionan, nos sentamos, hablamos y vemos cómo podemos hacer esta mejora. ¿Está? No vienen a decirte, o haces lo que yo quiero, o te quemo la fábrica, o te mato un hijo. Es muy distinto. Son pocos los de acá que no son padres. ¿Bien? ¿Dónde está mi lugar? Dos opciones. Bueno, toma, después que estudian, ¿está? Y yo voy a cuidar la vida de mis hijos, pues yo voy a cuidar la vida de mis hijos y de todos los que trabajan conmigo, con la ley y con el trabajo. Y esa es la decisión que yo tomé. Cuando yo tomé la decisión pensé, en la vida de mis hijos, en la vida de los hijos de mis socios y en la vida de los hijos de mis empleados. ¿Bien? Porque el sueldo que la empresa les paga, todo lo que dice, lo hicieron los depósitos. Excepto el tuyo, pero no solamente el tuyo, sino todos los que están en el banco de porque la hora lo operaban a mi suegro, tiene una cirugía, no pudo hacer la referencia, pero mañana los otros lo van a tener. Como los otros, por papel nada más, que se deja una hoja en el Banco Nación, ya se hizo. Es decir, pero ni más ni menos que por eso, es que había que hacerlo por intervalo y y si la Laura no está, yo le quería decir eso. Es difícil decir eso en Argentina, pero confía en la justicia. Confía en la policía. La empresa no comete ningún delito. La empresa tiene la facultad de tomar y de despedir a alguien cualquiera pagando lo que corresponde. Y nunca, nunca, nunca hemos tenido la intención de cumplir. Hasta el punto que el Ministerio de Trabajo, para que no haya conflicto, nos preguntó si podíamos pagar cuesta, algún sueldo más, cosas así, como para que los tipos que se iban cobraran algo más, si no hubiera conflicto. La empresa estuvo de acuerdo, por todo mi compañero de la reunión, con el director del Ministerio y el sindicato dice, no, que lo que interesa es hacer un paro grande, para 3, 4, 5 planes. Y eso demuestra que no le interesa ni lo amplio, ni la indemnización. Porque ahora ya no lo voy a pagar. Ahora me va a tener que sufrir yo, ¿vale? Y demorará lo que le demande la justicia. Ni más ni menos. ¿Vale? Ustedes tienen todos los trabajos asegurados y tienen la libertad, todo, de tomar la decisión que quieran. ¿Bien? No va a ser fácil, realmente, ¿eh? ¿Vale? Tengo que ser honesto. Tampoco fue fácil hace 10 días. ¿Bien? Claro, hace 45 días. Pero seguimos funcionando. Y vamos a seguir funcionando. situación difícil, no la creé yo. ¿Ah? Pero yo, dentro de la posibilidad de la ley, ustedes no me van a ver a mí, como no la ven, insultar a nadie, pegarle a nadie, ni tirarle un tiro a nadie. No lo van a ver, a mí me van a ver en la justicia, hablando con el fiscal y llegando hasta el juez para que hagan lo que tengan que hacer. Siempre es la verdad. Así que, yo sé que hay muchos que sí o sí van a venir, y empiezo por las damas presentes. Habla con los chicos, pero nosotros no vamos a ir a lugar. ¿Bien? ¿Lo demás? Tomen su decisión. Esta empresa es mía, de él, de un par de socios más, pero es más de ustedes que mí. ¿Sí? Es más de ustedes que mí. Entonces, aquellos dos que tuvieron el gran valor de decir, este sindicato no está dañando, y está dañando el trabajo, y se cambiaron, como es la bella hora, yo lo pago públicamente de las clases y lo felicito. ¿Bien? ¿Y para qué sepan? La empresa no le dio nada de esta regla. No es que le tiramos una luca, 10 lucas, 20 lucas, enero, para que se cambie. Nada. Pero respetamos lo que dice el ley, si no me den miedo. Le pagamos por la renuncia lo que le correspondía y van a cobrar lo que venían cobrando. ¿Es así o no? Sí. Ni más ni menos. ¿Bien? ¿Por qué? Y eso defiende el trabajo. Porque a bueno lo amenazaron y vino a laburar igual. ¿Ah? Esos los defienden a ustedes. Dos. Porque te doy Ramírez, pero para mí también es conseguente hace un tiempo. ¿Qué? Solamente a ustedes dos, no hay más. ¿Estamos, muchachos? Bueno, yo les pido que cada uno me dé idea de lo que cree. ¿Bien? Por cierta disposición de la justicia. La justicia hoy le está dando la razón a la empresa. Entonces, si alguno se siente intimidado, amenazado, o no puede salir, lo único que tiene que hacer es que pueda hablar conmigo, que hablo con el jefe de la departamento. Bien, para que venga y tome las medidas que ellos consideren, no las que yo le diga. Bien, los dos fiscales del tercero, hay solamente dos fiscalías, los dos fiscales están trabajando en esta causa, no quieren que pase lo de Guata, porque por culpa de un montón de inadaptados, un montonazo de gente se quede sin nada. Porque al sindicato no le interesa que yo mañana mande 16 telegramas, 7 telegramas a cada uno de ustedes. No les interesa. Y les mienten cuando dicen que se van a quedar con la empresa. La empresa es un bien privado. ¿Ah? Es un bien privado. Es imposible que sea de ellos. A no ser que pongan la guita que yo digo que vale. ¿Bien? Con lo cual es más imposible todavía. ¿Estamos? La empresa va a continuar en esta difícil época de contexto internacional del mercado, de contexto interno del mercado argentino, de la falta de semilla, de la caída del precio, del bajo valor del dólar, está trabajando y va a continuar. ¿Ah? Así que yo cuento con todos aquellos con los que estoy contando hasta ahora. ¿Ah? Por eso están todos ustedes acá y aquellos que bueno, obviamente no pueden ver. ¿Ah? Si alguien me quiere preguntar algo, me quiere decir algo, este es el momento. Lo único, los turnos, ¿cómo lo va a acomodar el Manuel? Sí, lo va a acomodar el Manuel y a partir de mañana empezaremos con un esquema, igual que estoy planteado el 31 de julio. Si yo, la empresa, indudablemente que si hace falta gente, va a tomar gente. ¿Sí? Lo vamos a sufrir ahora con una parte personal externa, como lo venimos haciendo, hasta que se resuelva eso, y si hace falta gente, va a tomar gente. Y desde ya le digo, la empresa no va a tomar más gente de Tancacha. ¿Ah? No se van a cubrir los puestos con gente de la casa. Lo lamento con la gente de la casa. ¿Ah? Pero, bueno, llegó la hora de dividir. Para mí, llegó la hora de dividir. ¿Ah? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? No sé si elijo bien, pero así como ustedes pueden elegir de qué lado están, yo también puedo elegir. ¿Ah? No va a ser fácil. ¿Ah? Pero hay que tener el... No le puede ganar el que quiere incumplir el temor del terror. ¿Ah? Menos teniendo la justicia y la policía. ¿Ah? ¿Perfecto? No, yo ahí. No, no, por falta de tiempo. ¿Estamos? ¿Un teatro?